Y es nuevamente esa época del año. Es Halloween. Y ¿para qué lo voy a ocultar si para mí es la fiesta favorita de todas las fiestas? Primero porque es una fiesta que ni es religiosa ni es nacionalista. Segundo porque, nada, está buenísimo poder conectarse otra vez con todo aquel mundo de las fantasías de terror y de las películas y la cultura global de el terror, el miedo y todo aquello que tanto nos gustaba también de chicos. Y después, si querés agregarle más motivos, bueno, es que nadie te obliga a hacer nada. No tenés que salir a pedir caramelos ni dárselos a nadie. O sea, eso podés hacerlo o no hacerlo. Sobre todo, no tenés que dejar de ir a trabajar para justificar una fiesta en la que no crees. No tenés que faltar al colegio. No tenés que hacer absolutamente nada que lo que haces todos los días. Y eso, para mí, garpa. Aunque, claro, está concebido como algo que no es de todos los días. Esos días en que uno quiere, no sé si disfrazarse, pero naturalmente uno quiere experimentar un poco de aquel misterio que nos hacía temblar de chicos, de adolescentes. Algunos todavía lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la cuestión es que arrancamos en el día de hoy con Alice Cooper y Keeping Halloween Alive. Eso quiere decir manteniendo vivo el Halloween. Y además de eso, vamos a aprovechar esta fecha como ninguna porque vamos a hablar de engendros. Y los engendros tienen que ver con aquellos adefesios, aquellos mashups, aquellas cosas que son parte de este presente tecnológico y que la gente hace muy bien en divertirse con ellos, con la música de siempre y con la de ahora, pero sobre todo haciendo algo distinto a partir de otras cosas. Hibridez, ¿qué le dicen, mi viejo? Ahora nos explicamos bien. Mientras tanto, Alice Cooper nos pide que mantengamos Halloween vivo y nosotros cumplimos. I'll keep my jack-o'-lantern light on for everyone tonight. Nuevo capítulo de esta hora clandestina que si hoy es la hora de las brujas, está muy bien porque va en consonancia con el tema de Halloween. Y justamente los que hacemos este programa tenemos este momento para presentarnos. Ya sabés que normalmente lo lanzamos por streaming en la página de Facebook, en César Fuentes, perdón, Fuentes Rodríguez César, Facebook Fuentes Rodríguez César. Y después queda en cesarfuentesr.com. Ahí quedan grabados los programas en general y luego están las repetidoras y demás. Y quienes hacen el programa, es decir, Emiliano Obregón en los controles, normalmente en la parte técnica, hoy el Tano Zapalán, que estuvo un poco perdido, pero acá lo tenemos de vuelta al pie del cañón. Y hoy tengo que agradecerle muchísimo a Valeria Viscioli, que me dio una mano con el contenido del programa, una mano invaluable. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, es el que siempre dice estas paparruchas al aire y también, por supuesto, se encarga de las músicas y otras historias. Hoy hablamos de mashups. ¿Qué es un mashup? Un mashup es un método de producción particular que consiste en la combinación de dos o más temas musicales en una especie de collage. Entonces, esto salió más que nada de la escena musical del hip hop, de algunos estilos de la música electrónica y, por supuesto, cuando llega la revolución tecnológica, la revolución cibernética, y para todo el mundo es más accesible manejar redes y aparatos de sonido y programas de sonido. Bueno, algunos empezaron a jugar con eso y lograron resultados verdaderamente admirables. ¿Sabes qué es un mashup? Bueno, un mashup es, por ejemplo, esto. Acá tenés nada menos que a Led Zeppelin y a Black Sabbath haciendo un mashup. Es decir, alguien, que en este caso se llama Wax Audio, es la marquita, digamos así, mezcló un tema de Led Zeppelin y un tema de Black Sabbath y salió esto. Down. loco, ¿no? Pero bueno, existe. Es decir, alguien mezcló y cortó en partes como si fuera un Frankenstein y armó una historia. A veces simplemente por juxtaposición, como en este caso, ¿no? O sea, simplemente pones un tema encima del otro y si el sonido realmente da... Entonces hay algunos que son geniales. Otros, ponele que no tanto. Pero hay varios subgéneros dentro de esta historia. A ver, este que te dije, el que pasamos recién, que es la juxtaposición de dos temas, perfecto. Después, pueden ser tres o más temas los que se mezclan. Hay algo que se llama glitch, que es la reedición de un tema utilizando fragmentos procesados de ese mismo tema. Y las remezclas no oficiales también cuentan dentro de esta historia, que son estas acapelas con instrumentales inéditos producidos por un DJ, por ejemplo. No está mal eso, ¿eh? Realmente es la idea. Ahora, ¿qué pasa cuando uno descubre esto por primera vez? A mí me sorprendió, pero no sé si me voló la cabeza tanto la cuestión de la disparidad de estilos. Es decir, a veces se agarran estilos muy distintos. Mirá, recién acá me mostraba uno, el Tano, que combina Pantera con cumbia. Y sí, con cumbia o no, con Calle 13 era. Bueno, sí, es más fácil todavía porque el rap va hablado, el tono no hay que hacerlo coincidir tanto, etc. Se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Lo primero que yo vi y escuché en YouTube fue nada menos que una mezcla entre Lady Gaga y Judas. ¿Sí? Ahí tenés como para elegir. Y después, así de cosas un poquito alejadas entre sí, no creo que sea tan tremendamente alejado porque entra dentro de lo que es rock también. Tenemos a Iron Maiden con The Trooper y a Michael Jackson, que no te olvides que tiene solo en el tema Beat It, de Eddie Van Halen. Bueno, tenemos un Beat It Trooper, es decir, una mezcla de ambas cosas. ¿No crees que sea probable? Bueno, vamos con Iron Maiden versus Michael Jackson en Beat It Trooper y después Lady Gaga con Judas Priest haciendo Lady Judas. A ver... We'll be right back. Para algunos, la reunión de los cuatro grandes del thrash, es decir, Slayer, Megadeth, Anthrax y Metallica, fue todo un acontecimiento. Para algunos no, para todos los que nos gusta el thrash por lo menos lo fue. Sobre todo porque había muchas cosas corriendo por el medio, entre ellas la animadversión que había entre Dave Mustaine y sus ex compañeros de Metallica, y que, bueno, dio una serie de shows muy importantes. Ahora, ¿vos te imaginás un mashup con temas de Slayer, Megadeth, Anthrax y Metallica? Bueno, si no te lo imaginás, lo podés escuchar ahora. Suena así. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @VirtualStudio, o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Haciendo un rápido relevamiento acerca de cuáles son las bandas más versionadas para mashups, para hacer estos engendros que se hacen con partes, de las bandas de rock probablemente las dos más versionadas sean Metallica y Led Zeppelin. Por ahí no es casualidad tampoco que dos bandas que no hacen precisamente mashup, pero que sí se formaron combinando o hibridando dos bandas diferentes, justamente respondan a Led Zeppelin y a Metallica. Es decir, por un lado tenés a los Vitalica, o Vitalica, es decir, una banda cuyo propósito es unir los Beatles con Metallica. Y por supuesto lo hacen todo ellos, lo tocan como banda, pero hacen este híbrido de estilos. De ellos vamos a escuchar Black in the USSR, que es una mezcla naturalmente de Back in the USSR, de vuelta en la Unión Soviética, de los Beatles, con Blackened de Metallica. Y pegadito vienen los pioneros en esto de hacer mezclas e hibridaciones, que son los Dread Zeppelin. Los Dread Zeppelin tenían la curiosa locura de mezclar Led Zeppelin con reggae y con un cantante que imitaba a Elvis Presley. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a escuchar nada menos que Heartbreaker, el tema de Led Zeppelin, pero mezclado con el Hotel de los Corazones Destrozados. Porque esto se llama Heartbreaker at the End of Lonely Street, es decir, rotura del corazón al final de la calle de la soledad. Entonces, Metallica primero, Led Zeppelin después y seguimos enumerando engendros. Oh, let me tell you, let me, I'm fucking a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street, that's a heartbreak hotel. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. I've been so lonely, baby. I could die. Crying, the ladies dressed in black. They've been so long on Lonely Street, they'll never, never, never come back. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. I've been so lonely, baby. I could die. People talking all about the way you left me flat. Well, I don't care what those people say. I know where that jive is at. But one thing I do have on my mind, and it terrifies me too, the way you call me another guy's name when I try to make love to you. And you so. Metallica y Led Zeppelin, dijimos, los más versionados en los mashups. En tercer lugar, muy digno para Queen. Por eso no es raro que ahora mezclemos a Queen con Pantera en Walk Under Pressure. Esto es Walk y Under Pressure. Walk de Pantera, Under Pressure de Queen. Y si vos querés algo más reciente, más nuevo, también tenemos a Camelot vs Linkin Park. Ahí está Liar Liar With You. Liar Liar, en el caso de Camelot. Y With You en el caso de Linkin Park. Esto puede ser más loco, pero ya te digo, es más fácil mezclar ciertas cosas que otras. Vos me dirás qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, me lo podés poner tranquilamente en el post correspondiente. Vamos entonces con Queen vs Pantera primero, Camelot vs Linkin Park después. Can't you see I'm easily bothered by persistence? One step from lashing out at you. You want in to get under my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you, what do I do? Mira, nunca se me hubiese ocurrido hacer un programa de mashups con Halloween o sin Halloween, si no fuera porque vi un mashup que me llamó muchísimo la atención. Se viene discutiendo mucho acerca de que Greta Van Fleet está teniendo mucho éxito. Es una banda que claramente, no digo ya tiene influencias de Led Zeppelin, sino que van a la yugular directamente y son... No sé si copiones, pero sí, evidentemente no pueden desconocer el legado de Led Zeppelin. Hubo muchas bandas de este tipo en algún momento. Incluso Kingdom Come, cuando salió, que más tarde hizo discos extraordinarios en otro estilo. Pero aquel primer disco todo el mundo lo recuerda porque era prácticamente una imitación de Led Zeppelin. Ahora bien, los Greta Van Fleet en ningún momento le quitan mérito a Led Zeppelin y... Robert Plant, por ejemplo, habló de ellos maravillosamente, ¿no? Pero más allá de estas cosas, hay alguien que es DJ Cumberbund, DJ Cumberbund, ¿sí? No, no es Benedict Cumberbatch, es DJ Cumberbund. Bueno, hizo un mashup nada menos que con The Wanton Song de Led Zeppelin y When the Curtain Falls de Greta Van Fleet. Que Greta Van Fleet, así de jovencitos como son los chicos, acaban de sacar su primer disco completo, Anthem of the Pacific Army. Y francamente está muy bien. A ver, uno lo que les valora a los Greta Van Fleet es la frescura dentro de la imitación. Pero hoy en día, ¿quién puede preciarse de ser original? Por cada banda que tiene un nombre, hay 70 que de alguna manera siguen sus pasos o por lo menos imitan. Bueno, los Greta Van Fleet en todo caso son no solo estupendos imitadores, sino hasta podés decir continuadores de un legado. Sea como sea, vas a escuchar When the Wanton Falls, por Led Zeppelin versus Greta Van Fleet. Y ya nos estamos despidiendo. El Halloween dura muy poco tiempo. Algunos dicen que es una ventanita entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, por lo menos jocosamente. Y esta es una ventanita de una hora estricta, exacta, donde a veces entran un montón de cosas y otras veces no tantas. Hoy por de pronto nos dejamos afuera un mashup de Cream versus Deep Purple, haciendo Smoke on the Sunshine of Your Love, es decir, mezcla de Smoke on the Water con Sunshine of Your Love, y Dio versus Scorpions, haciendo Rainbow Like You. Yo a Ronnie James Dio y a Klaus Meine los vi cantando juntos. Puedo decirlo con cariño y orgullo y lo que sea. Pero bueno, nada. Vamos directamente a la despedida. En un programa que hicimos hoy, Emiliano Obregón, mirando por sobre el hombro la parte técnica, en los controles el Tano Zapalá, Valeria Viscioli en el aporte periodístico y un servidor César Fuentes Rodríguez también hablándoles y eligiendo la música del día de hoy. Espero que pasen un Halloween verdaderamente divertido. Para mí es una suerte de fiesta personal. Es decir, más allá de que me gusta como fiesta, porque tiene el espíritu de una auténtica fiesta y no de una mera conmemoración de algún evento o alguna creencia, lo que más me gusta es que me habla y me conecta con cosas que solían gustarme mucho de chico, de joven, ahora que sigo siendo joven, de siempre. Esa es la idea. Señoras y señores, despedida de la hora clandestina del día de hoy. Pronto tenemos sorteos, próximamente tenemos concursos. Vamos a hablar de Judas, de Halloween, de British Lion, etcétera, etcétera. Pero hoy es Halloween, ¿eh? Dejá a la bruja interior salir y al diablo ponerle corona. El último mashup del día. Foo Fighters versus Guns N' Roses. Sweet Times Like These. Es decir, Sweet Child of Mine con Times Like These. Y son dulces tiempos como estos. Mirá, sí, hay tiempos malos y tiempos buenos. Algunos de ellos tienen que ver con la temperatura política, con la temperatura económica, con la situación social y demás. Pero tenemos que tratar de que eso no sea lo único que haya en nuestras vidas. Porque de lo contrario, ¿sabes qué? Y de lo contrario, somos víctimas. No somos nuestra propia persona. Entonces, aprovechar una fiesta como Halloween para abrir las puertas de la imaginación y para recargar pilas no está nada mal. Gente, chao, hasta la próxima, hasta el próximo domingo. It's times like these you learn to love.